¿Qué dice mi raza? Aquí está su amigo el fantasma con la famosa banda. Eso mero viejo, desde Merito, Badiraguato, Sinaloa. Aquí le voy a presentar un correo que se llama Me llamo Rafael y márquenle mi compa. ¡Ay! Saludos a mi compa, Cerrando ZL viejo y puro Final Music. ¡Yay! Me llamo Rafael, caro ya pagué. Estoy en libertad con el azul en Culiacán. Igual con Ismael y el Chapito Guzmán. A la noria de llegar. 8 años me aventé y a nada es igual. Pero me acostumbraré con el famoso Juan José. Uno de los que quedó del tiempo que yo mandé. El mismo puesto tendré. Se dividió, cada quien se apartó y una zona reclamó y al formar esos carteles mucha gente se mató para engrandecer sus niveles. La guerra se destazó. Le doy gracias a mi Dios por la segunda oportunidad para poder traficar, pa' mi gente ayudar, para poder mandar un comando y cambiar y al estilo de atrás con mi hermano Miguel y Don Neto también con el Ángel Miguel y el Azul Juan José. ¡Vámonos! ¡Ay, Pastoro! Y arriba la noria, Guanajuato, Sinaloa, compa. Tijuana se formó, Arellano controló, Amado Carrillo Fuentes en el Golfo construyó y en Culiacán, Sinaloa, Avilés era el patrón. Jalisco Miguel mandó. Número uno en el cartel, por apodo me gané. Me sacaron una muerte que en verdad que yo ni sé, pero ya con la sentencia me la achacaron después. Y más tiempo me aventé. Gobierno me soltó, pero de equivocación. Y llegué a Sinaloa junto con un pelotón. Y el gobierno americano enojado publicó, porque el uno se fugó. Le doy gracias a mi Dios por la segunda oportunidad para poder traficar, pa' mi gente ayudar, para poder mandar un comando y cambiar y al estilo de atrás con mi hermano Miguel y Don Neto también con el Ángel Miguel y el Azul Juan José. ¡Ay, no más viejo! Puro Afinarte Music.